mi Salvador, hoy vengo a ti en silencio. Tu sangre fue la que pagó mi precio. Lo que un día valió